Mohtlatoli, Mohtlatoli, Mohtlatoli, tu palabra. Palabra del nervio y la raíz. Palabra del Tamuanchan, Chalchimomosco. Tlacosaucan, Amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar. La vida comunitaria en la región de los volcanes. Mohtlatoli, Mohtlatoli, tu palabra. Escúchanos todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Mohtlatoli, tu palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Pues buenas tardes, así es, volando, volando llega la palabra a los oídos de ustedes a través del 97.3 de FM, La Voladora Radio. Estamos aquí este día 3 de abril, ¿verdad? Ya 3 de abril, el cuarto mes del año, ya un mes que se considera francamente de primavera, y vamos a estar con ustedes hablando de la palabra, el discurso y el arte de decir la palabra, o sea, la oratoria. Para este programa, que es muy propio pues del nombre mismo de este programa, está con nosotros el amigo Héctor Bernal, que Héctor es integrante, además de ser integrante de Mohtlatoli, de nuestra palabra, de tu palabra, de este movimiento que tratamos de armar aquí en esta región, en nuestra comunidad de Amecameca, para proponer, propiciar desarrollo y el rescate, pues todo lo que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra cultura, que Héctor es pues un entusiasta de estos procesos. Hombre comprometido con su municipio, y también algunos de ustedes lo conocerán también porque es un apasionado de la oratoria. Él acaba de concluir un curso, un taller que se dio aquí en el plantel de la UAM, Estado de México, en Amecameca, de la Universidad Autónoma del Estado de México, nuestro plantel aquí que tenemos en Ameca, y ahí por 8 sesiones, creo que ahorita él nos va, estuvo trabajando con un grupo de jóvenes, de personas que se acercaron, esto que es la construcción de la palabra para hacer un discurso. Buenas tardes, Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes al auditorio de La Voladora Radio. Pues sí, es muy gratificante haber concluido un curso taller de oratoria en homenaje a Isidro Fabela Alfaro, que bueno, pues ha sido uno de los constructores de discursos más sobresalientes de la historia de México, con una obra escrita amplia, y que bueno, pues sí, la experiencia de cada curso es diferente. Y bueno, pues vamos a hablar de la palabra que va implícita en la oratoria, y que precisamente cuando platicamos sobre este proyecto, sobre este movimiento cultural, aquí en Amecameca y en la región de los volcanes, pues la palabra es el centro, es la columna vertebral que nos converge y que nos tiene aquí en la cabina. Te quería preguntar antes de entrar en materia, pero sí es importante que nos des unos pequeños datos de quién fue y por qué es excelente orador, pero la obra, ¿por qué trascendió más allá de su discurso y todo, Isidro Fabela? Claro que sí, doña Esperanza. Me gustaría empezar, indudablemente vamos a hablar sobre el personaje de Isidro Fabela, pero me gustaría empezar el por qué la oratoria, por qué uh-huh. es tan importante la oratoria uh-huh. en este momento, y siempre lo ha sido. En la antigüedad la oratoria ya empezaba a tener una trascendencia, porque bueno, pues era practicada en los grandes foros, en los espacios públicos, en el ágora, como los griegos le llaman, y precisamente la oratoria como el arte de hablar en público, de persuadir a los oyentes, ese diálogo, esa consagración entre el emisor y el receptor. Uh-huh. Ahí creo que es muy importante ver cómo y analizar cómo el significado y el significante tienen una relación directa para poder llegar a algo que es fundamental en nuestra especie: la producción de conocimiento, la transmisión del mismo y el entendimiento. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que precisamente ha dado pauta a que al desarrollo de las civilizaciones. Uh-huh. Entonces, ahí está precisamente esa parte de la oratoria, ahí está su esencia. Uh-huh. Sí, ese pero la oratoria ya es una construcción muy, ¿cómo se llama? Muy desarrollada del lenguaje, ¿no? No, o sea, yo, cualquier gente que decimos, bueno, voy a hacer un discurso y lo voy a propalar a los cuatro vientos, pero ¿qué necesito yo realmente para que los receptores, ¿no?, de mi discurso, de mi palabra, puedan captar lo que yo estoy queriendo transmitir, lo que yo estoy queriendo decir? Porque dicen, cada cabeza es un mundo, y a lo mejor mi palabra la puede alguien interpretar de otra manera, o mi discurso lo pueden interpretar de otra manera. ¿Qué necesita el orador, que en este caso es el que está emitiendo la palabra, el discurso, qué necesita para que llegue como emisor y que llegue exactamente al receptor lo que yo quiero? ¿O no se puede evitar que haya diferentes interpretaciones? Sí, las interpretaciones las hay, porque bueno, pues la semántica es amplia también, a veces un... ¿Qué es semántica? Dime, ¿qué es semántica? La semántica, bueno, pues es el significado de la palabra, del concepto, y que bueno, pues debe de tener una acepción indudablemente universal, general. Y en ese sentido, bueno, pues quiero comentarle lo siguiente. En primer lugar, bueno, pues nos vamos a situar en la persona que va a emitir un mensaje. Ahí ese mensaje lo tiene que decir alguien. Uh-huh. Y ese alguien, bueno, pues va a ser el orador. Entonces está el orador, está el mensaje, que es el medio, y a quién se va a dirigir, el público. Uh-huh. Cuando iniciamos un curso, es muy interesante esta parte. ¿Por qué? Porque pues al principio lo primero que tenemos que hacer es saber escribir. Uh-huh. Para poder transmitir un mensaje hay que saber cómo se escribe, que tenga un contenido, que tenga una dirección, que tenga un efecto, que persuada. Uh-huh. Y pues debemos primero saber qué queremos decir. Uh-huh. Cómo queremos decirlo y a quién vamos a decirlo. Entonces vamos a empezar con saber escribir, y ahí es donde viene la dificultad, porque bueno, pues tenemos que iniciar con la construcción y análisis del discurso. Y esa construcción va a iniciar con el uso del lenguaje. Uh-huh. Y el uso del lenguaje es muy amplio, y en esa amplitud del lenguaje pues vamos a tener que ver con la gramática, y la gramática, que es también muy amplia, es la que nos va a apoyar

Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Héctor, yo sí insistiría un poquito antes de, pues tenemos un camino muy largo que recorrer, son como 2.500 años, ¿no? Desde los griegos, bueno, cuando nos referimos a los griegos, porque los discursos ha habido en griego, en latín, en arameo, en náhuatl inclusive, ¿no? O sea, todos los seres, las civilizaciones que han tenido, pues, desarrollo, han tenido mujeres y hombres preclaros en discursos, ¿no? Y en este caso vamos a estamos enfocados sobre el proceso de discursivo que surge a partir, pues, de los griegos, ¿no? Que es, son los filósofos por excelencia de Occidente, ¿no? Pero sí me gustaría que, insisto, hay un, el personaje al que está dedicado este curso que acabas de terminar en la UAM, don Isidro Favela, que independientemente que traes algunos, o se pueden hacer algunos párrafos de algún discurso de él, ¿por qué es importante Isidro Favela en la historia contemporánea de México? Es muy importante la participación de Isidro Favela en la posrevolución con Venustiano Carranza, después del 1910, uh-huh. Y que bueno, pues en ese sentido su prosapia intelectual, porque en el curso, en los cursos de oratoria, uno de los textos, o más bien la biblioteca que tenemos que revisar, es la biblioteca Isidro Favela, uh-huh, que editó el Instituto Mexiquense de Cultura. Uh-huh. Es muy amplio su bagaje cultural. Y bueno, principalmente porque él le da una identidad también a los héroes, a los héroes que tuvimos de la independencia. Y a los héroes que tuvimos de la independencia como Morelos, como Hidalgo, y también, bueno, pues forja la parte de la política exterior de México, y bueno, pues fue también colaborador de Carranza, es parte del Ateneo de la Juventud. Y bueno, pues más adelante vamos a hablar ya en términos más específicos de su trayectoria, uh-huh, pero el uso de la metáfora que le distingue, y además de la prudencia, es la metáfora, la prudencia, la cordura, siempre buscando la paz, esa parte imparcial, uh-huh, en sus varios cargos que él tuvo, pues es una distinción que se le da. Entonces, precisamente es ir a la biblioteca Isidro Favela y encontrar ahí su pensamiento, descubrir esa esencia de pensamiento que va en una tonalidad de paz ante todo. Eso me llama la atención mucho, cómo él era muy imparcial. Y bueno, pues ahí está Isidro Favela, más adelante vamos a hablar sobre algunos cargos que tuvo, y uh-huh, bueno, pues haciendo esta referencia y esa inspiración en este personaje, pues le comentaba, uh-huh, que dentro de la oratoria, pues hay que aprender a escribir, uh-huh, y dentro de esos signos de puntuación, bueno, pues también están la parte de los fue entre paréntesis lo de Isidro Avellano, hablando de la puntuación. Sí, hicimos un paréntesis porque vamos a hacer más yo creo que vamos a hacer más amplio los comentarios de su trayectoria, pero sí me interesa la parte de los signos que, uh-huh, que nos quedamos, uh-huh, que habíamos comentado algunos. También están los de interrogación, admiración, los paréntesis, las comillas, el guión y la diéresis y los corchetes. Uh-huh. Todos estos signos de puntuación son los que le dan sentido, uh-huh, al discurso. Uh-huh. Ahí, desde mi punto de vista, es donde se exalta, uh-huh, cada palabra, cada concepto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos que persuadir. Uh-huh. O sea, el mensaje debe de persuadir al público. Debe ser objetivo, debe ser preciso, claro, uh-huh, pero debe de persuadir. Esto, cuando uno está escribiendo y dice, ay, va coma o va punto y coma, va, ¿cómo percibes en tus cursos, en tus talleres, la preparación que hay actualmente entre jóvenes, en este caso son jóvenes universitarios, para el uso de toda estas herramientas para hacerte entender? Porque cuando pones una coma, tú quieres que se entienda lo que estás diciendo de alguna manera. No es lo mismo que escribas corridito, corridito, corridito, ya que uses los puntos, las de acentuación, y tenemos una llamada para mí. Nada más termino de que nos hablaras un poco de cómo ves a los jóvenes en el uso del lenguaje y los signos del lenguaje. Bien, bueno, pues es difícil que alcancemos una forma de dirigirnos hacia un público. ¿Por qué? Porque en primer lugar debe ser un hábito el escribir, pero a través de los signos de puntuación. Entonces, le había yo comentado a usted que los signos de puntuación le dan ritmo, le dan sentido, énfasis, comprensión, hacen explícito ese mensaje. Uh-huh. Y cuando no se usan correctamente, cuando le hace falta ese signo de puntuación a un párrafo, es cuando a lo mejor hasta cierto punto toma un sentido diferente, uh-huh, uh-huh, o una interpretación diferente. Uh-huh. Yo creo que los jóvenes están preparados en puntos específicos, a lo mejor de su formación, pero no escriben desde una cuestión del uso de la gramática, uh-huh, porque a lo mejor las redes sociales, uh-huh, se escribe todos los días, uh-huh, pero no desde una cuestión ya gramatical, uh-huh, que es diferente. Y esa es una parte que sí no es tan sencilla, porque en un curso no se puede aprender tampoco gramática. Uh-huh. Se dan precisamente estas consideraciones, pero no se logra a lo mejor tener, claro, el dominio, porque es, claro, es una también parte muy amplia del conocimiento. No es un curso de gramática. No es un curso de gramática, pero se tiene que ver, ajá, se tiene que analizar. Sí. Héctor, tenemos una llamada que es Ariadna. Ariadna, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos aquí al aire. ¿Qué nos querías comentar, Ariadna Perdomo? Dime, Ariadna. Pues ahora estoy del otro lado de la radio como radio escucha. Y bueno, nada más para comentarles que yo tomé el curso con el profesor Héctor Bernal y pues quiero expresar que fue algo que me permitió conocer un poco más acerca del tema de la oratoria, porque pues siempre nosotros nos estamos comunicando, pero a lo mejor no nos expresamos de la manera correcta. Y bueno, fue un curso muy, muy bueno, tuvimos bastante participación. Y bueno, pues yo agradecerle al profesor Héctor la oportunidad que me dio para aprender acerca de este tema y de darme la oportunidad de expresarme acerca de, bueno, del tema que ya saben que todo,

Regresamos después de escuchar un poco el lenguaje de la música, de los instrumentos. Estamos otra vez, pero continuamos con el lenguaje de la palabra. La palabra y el lenguaje. Héctor, síguenos compartiendo tu experiencia. Sí, le comentaba que es fundamental el uso de los signos de puntuación. Uh-huh. Ya con el uso de los signos de puntuación y además también sobre algunos conceptos que se usan de manera muy frecuente, tenemos que ir a enriquecer el léxico. Y posteriormente vamos a iniciar ya la elaboración del discurso. Te pregunto una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre palabra y léxico? ¿O cuál es la relación entre léxico y palabra? El léxico ya es el conjunto, es el enriquecimiento que se tiene del concepto. Es hacer ya una diferencia entre una palabra y otra que pueden parecer o pueden escucharse casi igual. Entonces, ese enriquecimiento de esa diferencia que hace el orador ya es precisamente el enriquecimiento de un léxico, de un uso conceptual de la palabra. Y ya cuando precisamente los oradores inician, o las personas que asisten al curso taller de oratoria, con esta parte de el uso de los signos de puntuación, ya es como se va a empezar a preparar el discurso. Uh-huh. Ya es donde empezamos a construir el discurso y empezamos con la elaboración de un esquema, asimismo también la recopilación y la organización de datos. Entonces empezamos en esa experiencia que he tenido en los cursos taller. Uh-huh. Con el conocimiento de la gramática, del lenguaje, de los conceptos, y a partir de ahí ya vamos a iniciar a estructurar un discurso a través de un esquema y asimismo darle un sustento. ¿Por qué? Porque el orador debe tener un sustento muy puntual de las fuentes de consulta y las tiene que mencionar. Es lo más sugerible que las mencione, porque esa parte le va a dar un sentido verídico. Uh-huh. A lo que habla. Uh-huh. No únicamente es una cuestión tal vez de, a lo mejor, de una improvisación, pero de ocurrencia, no. El orador no puede tener ocurrencia. Uh-huh. El orador sustenta su palabra en una realidad. Pero, a ver, tengo una duda. ¿No tiene que citar la fuente en el discurso también? No. Yo sugiero que sí. Sí, porque si hay una cita textual, como lo tiene, dijo, que hacer. Como dijo, sí. Isidro Fabel en este caso. Es correcto. Sí. Entonces, yo creo pero este que es una frase textual. Es una frase textual. Pero no, cuando no es una frase textual, o sea, el conjunto de tus conceptos, no tienes que estar refiriendo de dónde lo sacaste. No, porque es un conocimiento, sí, a priori. Pero si hay algunos datos que dé algún instituto, que dé alguna institución académica o de investigación, sí lo debe hacer. Desde mi punto de como vista, como agradecimiento, un agradecimiento. Porque no es de él. Uh-huh. Sino, aquí hay algo muy interesante. La parte de la oratoria debe de tener esa veracidad, porque uh-huh. si no se puede transformar en una retórica. Uh-huh. Que a lo mejor busca persuadir y convencer, pero sin ese sustento. Uh-huh. Y ese es el camino, esa es la senda que tiene la persona que está en un curso de oratoria. Uh-huh. Ahí va, ahí se va ya encaminando precisamente hacia una tribuna, que es el recinto, que es el espacio del conocimiento. Uh-huh. En la tribuna se consagra el conocimiento del ser humano. Uh-huh. Y es muy, muy difícil, ¿por qué? Porque no únicamente hay que saber escribir, ahora hay que saber expresarlo. Ahí está precisamente ese paradigma. Uh-huh. Que tiene el orador consigo mismo. Habíamos comentado, sí, pero en el curso taller, porque es práctica, y más práctica, como debe ser la oratoria, sobre esa dificultad. Y esa dificultad para poder escribir. ¿Por qué? Porque usamos como puente en la metáfora. Uh-huh. Y esa metáfora ya nos va a trasladar a otro espacio. Otra pregunta, tal vez fuera de lugar, pero a mí me gusta preguntar, para ¿qué es una metáfora? La metáfora es ver la realidad en un contexto comparativo, pero que tenga implícita una estética. Ya es cuando el lenguaje empieza a transformarse, no únicamente en una palabra, sino también en belleza. El orador ¿la debe poesía de... es metáfora? La poesía es metáfora. Uh-huh. La poesía uh-huh. es metáfora. Y precisamente empezamos, me acuerdo muy bien que ya en estos ejercicios empezamos con el uso de la música, de la poesía, en el taller. Uh-huh. En el taller vimos la interpretación de Heber von Karajan en la novena sinfonía de Beethoven. Uh-huh. Vimos los movimientos, la sensibilidad, cómo interpreta la composición y cómo la orquesta va siguiendo precisamente el movimiento de sus manos. Uh-huh. Yo les comentaba a los integrantes del taller, ustedes tienen delante de ustedes precisamente esa persona que lo dirige, pero es un imaginario. ¿Por qué? Porque le tienen que dar ritmo a su palabra, porque no puede ser lineal. Uh-huh. Debe de tener esa diferencia en el énfasis que le quieran dar a cada palabra. Por eso para mí la ópera es completa. La ópera a través del canto expresa la vida de la palabra. Uh-huh. El orador a través de su palabra le da sentido y le da dirección, pero hace que la palabra exista. Ese es, yo creo que el paradigma más grande que tiene un orador uh-huh. ante sí y ante su público. Primero un compromiso consigo mismo y después con el receptor. Uh-huh. Y ahí va transitando. Ahora, porque es muy complejo. Usted me comentaba que si los jóvenes escriben mucho. Las uh-huh. redes sociales es un medio que usan todos los días uh-huh. y escriben. Pero no escriben, y aquí lo subrayo, desde el concepto de la gramática. Uh-huh. Y ahí es donde se dificulta. Uh-huh. Entonces, la oratoria es escribir bien y expresarlo mejor. Uh-huh. Y ahí, en esa parte, es donde es ese puente donde empezamos a trabajar con cada persona que asiste. Uh-huh. Considero que uno de los obstáculos, de las barreras, es el temor, el miedo a hablar en público. Uh-huh. A veces se escriben muy bien, uh-huh. pero para expresarlo hay como que una limitación, pero esa limitación es la práctica. Ese temor, yo les comentaba, ese temor es como el, hacía una comparación, uh-huh. precisamente que esos miedos, fobias, se puede llamar así, yo creo que es lo que los limita a hacer, porque el orador es la representación de su ser, de su pensamiento, es la concepción de lo que él cree todos los días, de sus experiencias, de sus expectativas, de sus sueños, de sus ilusiones, de sus anhelos. Y a veces todos estos conceptos se limitan por el temor a hablar en público. Uh-huh. Y no expresamos lo que pensamos. Entonces les comentaba, es como el espíritu de la pesadez que comenta Nietzsche. Uh-huh. Ese espíritu de la pesadez que lo llevan en sus hombros y no los deja hacer, no los deja alcanzar su estado mayor, no los deja llegar a la cumbre, uh-huh. a la cumbre y a la concepción máxima de su ser. Entonces lo que tenemos que hacer ya es ahí, en esa parte, es empezar a dar confianza. ¿Sería como un taller de este tipo y este acercamiento con la palabra también como una, por lo que dices, que acabas de expresar, como un autoconocimiento interno, ¿no? Para porque nos tenemos que hacer uno con la palabra

La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Lo que piensas, lo que odias, lo que no quieres hacer, lo que te indigna, lo que te mueve. Queremos saber de ti. Luego me corren que hablo muy fuerte. No, güey, me cae que no te estoy dando el avión. Para entrar en contacto con nosotros, puedes usar nuestro teléfono. 978-5252. Nuestro correo electrónico. cabina@lavoladora.net. Amecameca de Juárez. O nuestra página web, lavoladora.net. Si usas Twitter y Facebook, agréganos. La Voladora Radio. Radio Comunitaria del Estado de México. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Bueno, termina el punto y seguido y seguimos. Héctor, tú tenías la palabra. Sí, doña Esperanza, le comentaba que sí hace más explícito, más objetivo el mensaje cuando ya empieza a haber esta práctica de escribir y de decir la parte que se escribe. Uh-huh. Sí es más objetivo. Si la pregunta... iba en relación a esa parte. Sí, muy bien, pues eso es porque yo tengo siempre la curiosidad de saber, por ejemplo, actualmente el valor que se le da a la palabra, porque uno oye, a veces escucha conversaciones, pasa uno por la calle y está uno escuchando, lo voy a decir así como... porque es un ejemplo, ¿no? Y la palabra buey, ¿no? Se repite como 20 veces, ¿no? Y entonces a la palabra buey se le da muchos significados, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está pasando con el lenguaje? ¿Qué está pasando con el discurso? ¿Qué está pasando con la oratoria? Si estos trabajos también tienen como una finalidad poder... ahora sí, rescatar la riqueza que tiene el lenguaje. No podemos catalogar todas las cosas con una sola palabra, ¿no? Y qué fenómeno está pasando actualmente que hemos reducido y cuáles serían las consecuencias de una reducción del lenguaje. Es cierto, hay neologismos y también ya modismos que se usan y que van reduciendo el lenguaje. Uh-huh. Pero también yo creo que esa reducción se debe a que, pues tal vez el uso de los diccionarios es menor. Uh-huh. El uso de los conceptos y de la diferencia entre ellos ya no es tan importante. Uh-huh. Recuerdo que Marco Fabio Quintiliano, en sus textos sobre la enseñanza de la oratoria... ¿De qué época? De la época de principios de... pues de principios, casi hace 2000 años. Casi 2000, perfecto. Él decía que... Latino, romano. Uh-huh. Él comentaba que... había ya una crisis de la oratoria. Uh-huh. Y en esa crisis de la oratoria... fundamentaba su enseñanza, los métodos, uh-huh. porque se aprende por método, uh-huh. no es una cuestión tal vez improvisada. Usted comentaba hace unos minutos sobre la diferencia entre improvisar y preparar. Uh-huh. La improvisación es parte de lo que ya tenemos aprendido. Uh-huh. Y alguien decía que la improvisación no existe, uh-huh, que todo está en el ensayo. Si nosotros practicamos un mensaje, ya de manera automática, pues va a tener ya un formato, uh-huh, y no hay improvisación. Uh-huh. Ahí creo que está esa diferencia entre improvisar y hacerlo, el discurso, hacerlo ya por escrito. Y además hay una gran diferencia entre expresar un mensaje, un discurso cuando se lee, a cuando se improvisa, cuando, uh-huh, no se tiene, uh-huh, ese esquema ya por escrito. Son diferentes matices que tiene el lenguaje y que encuentra el lenguaje también. Me voy a permitir citar en el mensaje que de clausura del curso taller de oratoria en el Centro Universitario Amecameca, dijimos algunas palabras al final, y esas palabras tienen pues ese sustento, esa experiencia. Uh-huh. El orador indiscutiblemente es el artífice de la palabra, el orfebre del discurso, el arquitecto de la metáfora, y él emprende un viaje con su imaginación, inspiración, en el túnel del lenguaje. Uh-huh. Ese es el orador. Ahí está el abecedario que emerge, uh-huh, de un crisol, de un manantial, y el orador tiene que darle un sentido. No es fácil la tarea del orador, por, uh-huh, eso se habla de esas crisis recurrentes en la, uh-huh, historia del lenguaje. Uh-huh. No sabemos, uh-huh, si en este momento hay una crisis, pero el uso de los diccionarios ya no es tan frecuente, no es tan, uh-huh, común. Uh-huh. El lenguaje también, como una herramienta viva, cambia permanentemente, ¿no? Está y se fusiona y se divide. Por ejemplo, nosotros sabemos que nosotros que hablamos el español, pues tiene varias vertientes, ¿no? Que se van parte griego, parte latino, parte inclusive encontramos palabras en el español que hablamos en México, partes, palabras que vienen del náhuatl, ¿no? Y se van fusionando, ¿no? Estas palabras, y eso va fusionando también la mirada y el análisis del mundo, porque finalmente la palabra es como el bisturí que nos permite analizar el mundo o no. Indudablemente. Y además, el orador es quien expresa los sentimientos, la inconformidad, la propuesta de una generación. Uh-huh. Comentábamos que el espíritu del orador evoca esa forma de concebir las circunstancias y el entorno. Uh-huh. Y ahí podemos encontrar a varios espíritus revolucionarios, uh-huh, que evocaron palabras pues muy acentuadas como libertad, justicia, equidad. Y eso se dio en todos los tiempos, uh-huh, principalmente en la Revolución Francesa. Cómo la palabra envuelve el espíritu de los revolucionarios, para que a través de ella, como un medio, puedan comunicarse y hacer los grandes cambios también sociales. Es como, sería como hacer emerger un sentimiento colectivo, que la palabra es como el grano, o no sé, el provocador de una explosión de sentimientos que está acumulada y que nadie sabe cómo expresarla, y de repente llega el orador y dice la palabra que está esperando esa comunidad de seres humanos que participan de un sentimiento. Morelos lo dijo, el sentimiento de la nación, ¿no? Así escribe, o sea, no solamente es el texto escrito, sino que hay un sentimiento latente,

se descubren pues ciertas situaciones que creíamos a veces inconcebibles. Uh-huh. Y la palabra siempre está presente. Es nuestra acompañante, es nuestra guía. Uh-huh. Ahí va el pensamiento implícita en ella. Inclusive dicen que, bueno, en ciertos textos y pensamientos que tienen, muchas veces se les llama esotéricos y luego pues religiosos, la fuerza de la palabra, que cuando se emite una palabra, esa palabra tarde o temprano se va a convertir en una realidad tangible, ¿no? Que por eso la palabra, cuando dicen te maldigo o te bendigo, puede alcanzar a la persona, porque le dice, o sea, te estoy deseando el bien con mi palabra, y te va a envolver esa vibración, porque la palabra finalmente tiene una vibración y tiene un efecto material también en el tiempo y en el espacio. No quiere decir que ahorita ya lo que yo hago o lo que yo digo se vuelve una realidad, pero ¿cómo vamos construyendo no solamente mi palabra, sino la palabra de todos? ¿Cómo vamos construyendo a través de la palabra un mundo, ¿no? Y cómo vamos ese mundo, que es a veces mundos de fantasía, lo que le llaman mundos utópicos, ¿no? De cómo los vamos a construyendo o cómo los vamos destruyendo también, ¿no? ¿Qué fuerza puede tener la palabra, Héctor? La reducción del lenguaje es la reducción de dimensiones. Porque el lenguaje, como usted dice, crea mundos. Transitamos hacia dimensiones que son a veces inconcebibles o que no habíamos pensado. Pero el lenguaje hace que la descubramos, es una guía, como dije hace un momento. Y bueno, pues también aquí comentando ese mensaje del curso taller, el orador transita en el imperio de la metáfora. Entra en la puerta de la metáfora, descubre que la palabra puede tener un efecto estético y observa el universo de las constelaciones. Descubre el abecedario a través de los destellos incandescentes de cada una de las estrellas que integran estas constelaciones. Como es tan amplio, el pensamiento es un manantial inagotable donde se sumerge el orador. Ese también es un paradigma, porque el lenguaje hace que los discursos sean una obra inacabable, no tienen un término. Cada discurso es diferente. En cada discurso nos descubrimos a nosotros mismos. Y comentaba, hicimos un ejercicio sobre la música, sobre el director de orquesta, sobre la interpretación a la composición, a los signos musicales, al lenguaje de la música. Y el orador indudablemente también debe tener esa parte de ser director. Es su propio director. Él mismo se dirige, él mismo va produciendo un ritmo, va creando una sensación en el auditorio. Pero también hicimos uso de la poesía. Y en un instante, cuando el orador está en ese imperio de la metáfora, está descubriendo nuevos mundos, detiene su viaje. Y voy a hacer un paréntesis para permitirme citar unas palabras de la obra Presente Amanecer, de Octavio Paz, que dice: relumbran las palabras en la sombra, y la negra marea de las sílabas cubre el papel y entierra sus raíces de tinta en el subsuelo del lenguaje. Aquí concluye la cita. Uh-huh. Ahí está, precisamente. Pura metáfora. La metáfora. Y es donde el orador tiene que caminar. Tiene que caminar. Es un peregrinaje. Uh-huh. Él mismo en su soledad. Y tiene que ir descubriendo en esa odisea su propio pensamiento. Uh-huh. Entonces, reducir los conceptos es reducir el alcance de nuestro viaje. Uh-huh. Dentro del pensamiento, uh-huh, dentro del concepto, uh-huh, dentro de una idea en particular y en general. ¿Por qué? Porque la palabra es un signo, es un símbolo, y ese signo y símbolo danza entre el significante y el significado. Uh-huh. Cuando está en esa danza, así como los voladores de Papantla, uh-huh, cuando danzan en la parte más alta, están, cada movimiento es un movimiento que va hacia el aura y hacia el ocaso, hacia la vida y hacia la no vida. Uh-huh. Ahí está el orador también, uh-huh, danza entre el significante y el significado, le da esa conceptualización que quiere a la palabra, le da grandeza, le da sentido al lenguaje. Y ese orador, ese caminante del lenguaje, también hace que su corazón palpite entre el ritmo y la elocuencia, uh-huh, entre la dialéctica y la retórica. Ese es, de manera metafórica, uh-huh, cómo el orador empieza ya a concebir la diferencia de su ser, uh-huh, al usar un lenguaje cada vez más diferente. ¿Se puede ser un buen orador, para no decir un excelente orador, si nada más, si no vives tu propio discurso? O sea, lo que dicen, la demagogia, ¿no? ¿Qué es la demagogia? ¿Por qué a veces decimos, hablamos de demagogia? Cuando encuentra su florecimiento la oratoria, es cuando está en auge la democracia. Mm. La oratoria va acompañada de la democracia. Uh-huh. La demagogia es una forma tal vez que tergiversa la verdad. Mm. Es un engaño. La demagogia es un engaño, es un espejismo, uh-huh, de lo que puede ser pero no es. Uh-huh. La oratoria no debería estar en la demagogia. Uh-huh. La oratoria es la verdad, la oratoria es conocimiento. Uh-huh. La oratoria es llevar al extremo el pensamiento y el lenguaje que inventa el hombre, uh-huh, que inventa la civilización, uh-huh, y que se va construyendo, que se va construyendo y que se va transformando, uh-huh, por situaciones a lo mejor de la propia civilización, pero no es demagogia. Muy bien, pues vamos a otro corte y regresamos. Vamos a un corte, regresamos. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.

de alguna manera, sobre todo sincera, ¿no? Porque bueno, verdadera, ¿qué es esa palabrita luego? Sincera. Y la demagogia es cuando tú hablas y hablas, ¿no? Nada más que te dan cuerdita y ya. Sí, la oratoria se sustenta en el conocimiento. Uh-huh. Y además habíamos comentado, a través de la palabra, también respalda el conocimiento y además las demandas de la sociedad. Uh-huh. Ahí están los grandes movimientos sociales, la Revolución Francesa, uh-huh, la Independencia de México, y ahí están los oradores siempre con la uh-huh verdad. Uh-huh. Por ejemplo, Fidel Castro era un gran orador, ¿no? Dicen que es, en ese caso es un conocimiento ya como apropiado y todo, porque se improvisaba y a veces dicen hasta 3 horas estaba en un discurso, ¿no? Y toda la gente escuchando, ¿no? Como, ¿qué tipo de habilidad tienes cuando puedes hacer eso? La habilidad es expresar un pensamiento. Uh-huh. Pensamos, tenemos esa capacidad y la expresamos. Uh-huh. Todos tenemos esa capacidad. Uh-huh. Pero a veces hay mayor inconformidad, hay una visión. Uh-huh. Hay una visión y una misión que sentimos tener y la expresamos. Yo creo que ahí se basa esa forma de ir estructurando, de ir integrando un mensaje. Uh-huh. En esa capacidad y en esa fuerza ilimitada que tenemos para querer hacerlo, para que nos escuchen, para transmitir, para cambiar, para transformar. Yo creo que es esa fuerza de voluntad, uh-huh, ese espíritu inconmensurable, uh-huh, que nos evoca hacer que transmitamos un mensaje. Uh-huh. Sí, es muy importante aquí en el municipio, en Amecameca, porque regresamos a Motlatoli, uh-huh, al movimiento de identidad cultural, que se haga, que se hagan ejercicios sobre oratoria. Anteriormente se fundaban escuelas de oratoria, uh-huh, en la antigüedad. Creo sí que sí sería un ejercicio muy, pues muy productivo, que hubiese tal vez en los sectores o en los barrios escuelas de oratoria. Cambiaría nuestra forma de concebir el mundo. Claro. Sí, porque la palabra te hace, y la construcción de un discurso te hace profundizar, ¿no? En el, lo que decíamos, en ti mismo, pero también en tu sociedad, en la realidad que estás viviendo, ¿no? ¿Cómo puedes introyectar pues el mundo adentro de ti, luego volverlo a sacar, ¿no? A exponer hacia afuera, hacia los otros, ¿no? Eso es un... Y además, regresando a el mensaje del curso taller, la oratoria como el arte de la persuasión, de principios y valores, a través de la palabra, es quien ha amparado los discursos que han transformado la historia. Uh-huh. Además, expresa los sentimientos más sublimes de la libertad y la justicia. Y en esa expresión es un puente entre lo tangible, lo que existe, y lo que puede existir, lo plausible. ¿Por qué? Porque a través de las ideas es como se construyen las instituciones del imaginario colectivo. Uh-huh. Y las instituciones de carácter público, gubernamental, tienen como espíritu los grandes discursos que hablábamos de los espíritus preclaros, han dicho, han evocado en la historia de la humanidad. Uh-huh. Sí, han construido nuevas sociedades y nuevos paradigmas de desarrollo social, ¿no? A través del tiempo. Las instituciones públicas son la representación de una idea. De una idea de libertad, de justicia, de equidad, de igualdad. De aspiración, la concreción de aspiraciones sociales, ¿no? Es correcto, la concreción de aspiraciones sociales. Pues vamos a ir, creo, aún todavía nos faltan 3 minutos. Bueno, entonces seguimos. Eso es interesante porque pues sí, si no tenemos palabra, no podemos comunicar. Yo a veces pienso que dentro de nuestra sociedad, también apropiarte de un idioma, no es una cosa de un día para otro, ¿no? Hablo en el caso, por ejemplo, de nuestras sociedades de América, que hablaban un lenguaje, los lenguajes, las lenguas originarias. En este caso, por ejemplo, pongamos el náhuatl. Pongamos otro ejemplo muy cercano, que es que todavía hay testimonios que nos dicen que en los años 40, 50, por ejemplo, en San Pedro de Chapa se hablaba el náhuatl. Y mucha gente todavía hablaba el náhuatl. Hay una campaña también para que la gente deje de hablar sus propios idiomas, porque se consideraban que eran, pues, de indios atrasados y que no valía y que no tenía caso que la persistencia de esas lenguas. Y se les enseña el español, ¿no? Los sistemas educativos es la castellanización de los pueblos indígenas. Yo me pregunto, Héctor, ¿cómo no es fácil apropiarte de otro idioma? Tiene que pasar mucho, mucho tiempo. Entonces, dejas de tener tu idioma original y dejas de saber lo que es el nuevo idioma que estás aprendiendo, y como que te quedas en el limbo, ¿no? No tienes palabras para describir. La realidad sí puedes describir la mesa, la silla, la comida, el hambre, pero no puedes decir, por ejemplo, yo por eso insisto, palabras que son medio complejas, ¿no? Que no son del vocabulario común, ¿qué significan? Y uno cree y habla con la gente y cree que todos estamos dando por hecho que todos estamos entendiendo lo mismo, y no. Hay palabras que nosotros decimos y que muchas personas, no es que sean inferiores o que sean superiores, sino que no han tenido la oportunidad y el proceso de apropiarse de los nuevos lenguajes. ¿Qué pasa cuando un pueblo se queda sin lenguaje? Hablábamos de limitaciones. Es la limitación de sus sentimientos, de su imaginación. Y creo que este es el gran problema de la traducción también. La traducción no tiene palabras, o más bien conceptos o interpretaciones homólogas, porque cada palabra es diferente. Cada idioma que es construida por una civilización, por un conjunto de personas, tienen una conceptualización diferente porque nacen en latitudes diferentes, con costumbres, tradiciones y conceptualizaciones del universo diferentes. Y ya cuando se traducen a otro idioma, cambia la dirección. Ahí está la diferencia de decir en un idioma o en otro un concepto. Y también el sentimiento cambia. Claro. La idea, la imaginación, que es innata al ser humano. Es difícil, es un tema que todavía se seguirá desarrollando mientras la civilización sí, continúe hacia el horizonte del progreso. Vamos a hacer otro

pues sí, el lenguaje musical, el intermezzo. Y nosotros platicamos aquí mientras estamos escuchando esta música, que es un discurso. El discurso de la música es un discurso también muy, muy profundo, ¿no? Que cala mucho en el ser humano. Y pues sí, el lenguaje es una, es la palabra y las lenguas es pues una riqueza que ha generado la humanidad, porque como decíamos y decías atinadamente, Héctor, cada civilización a través de la palabra puede expresar su propia visión del mundo, que las constelaciones, o sea, leemos el cielo, leemos la tierra, leemos lo que nos envuelve a través y lo transmitimos a través del lenguaje. Y bueno, no es lo mismo el lenguaje que pueden construir en el Polo Norte, en el Polo Sur, en el área de los ecuadores, porque estamos rodeados de naturalezas diferentes. Entonces los pueblos pues han construido muchos idiomas y muchas formas de ver el mundo. Y cuando a alguien, yo creo que cuando nosotros en la invasión que tuvimos hace 500 años, pues más que la pérdida de pues toda nuestra obra material que habían hecho nuestros abuelos por la parte indígena, en este ser mestizo que somos y que tenemos que reconciliarla, además es una parte que tenemos que hacer, no andarnos peleando, sino que somos producto de ese choque, de ese encuentro, de esa violencia que fue muy violento. Yo creo que lo que perdimos, que profundamente nos afecta y todavía no logramos otra vez sintetizar, es el concepto de espacio, el concepto de tiempo y la lengua, ¿no? Eso es la cómo tenemos que reconstruir de ahí espacio, tiempo y la lengua para poder transmitir en esta fusión de lenguas, de discurso, pues cómo vemos el mundo en la actualidad. Sí, a través de esos elementos se expresa la cosmovisión de una civilización, de un pueblo. Así es. Indudablemente la música va paralela también al discurso. ¿Por qué? Porque habíamos comentado sobre el conocimiento de la gramática, posteriormente ya la construcción del discurso, los esquemas, las fuentes de información para que tenga un sustento. Y bueno, pues también el discurso se tiene que expresar. Y en esa expresión va la modulación, el ritmo, para llegar a la elocuencia y a la dicción. Ahí están los elementos sustanciales del discurso ya de manera hablada. También en esta parte, bueno, pues el orador tiene que estar motivado, seguro, para convencer al público. Ahí están los elementos del discurso, el orador y el público. Y bueno, pues en esa parte, pues el orador debe de tener una personalidad, debe de conocer las características del público para que esa persuasión sea eficaz, sea efectiva. Esos son los elementos de la experiencia que usted me comentaba tenemos en los cursos, en los talleres, para ya tener de una manera integral, circular, el aprendizaje y la retroalimentación entre el emisor y el receptor. Por eso es tan importante la oratoria. Incentivamos al público que nos escucha, a los habitantes del municipio, que cultiven esa práctica, esa disciplina que es poco común. ¿Por qué? Porque a lo mejor se prejuicia. Es muy importante esa parte, se prejuicia, los temores. No me gusta la oratoria porque creí que era un concepto diferente. Los temores la confianza, la inseguridad que tienen las personas para dirigirse al público. Yo considero que es parte de la seguridad porque todos somos importantes y únicos. Y lo que concebimos todos los días en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida laboral o tal vez académica, lo concebimos, pero no lo decimos. Si nosotros empezamos a fortalecer esa autoestima, vamos a sentirnos importantes, porque lo somos, pero lo vamos a sentir. Y vamos dignos, a, podría dignos. Ser. Uh-huh. La oratoria tiene que ver con la dignidad humana. Uh-huh. Enaltece, enarbola la dignidad humana. Sí. Los derechos del hombre y de la mujer. Los hace explícitos, los hace tangibles, los hace que existan. Entonces, sí es muy importante que la sociedad y los habitantes pues practiquen en su vida cotidiana la oratoria. Héctor, te voy a preguntar algo. ¿A ti de dónde te surgió esta vocación hacia la palabra y hacia la oratoria y hacia la escritura? Me nace de afinidad, mi afinidad al conocimiento. El leer, el estudiar a grandes pensadores. Recuerdo muy bien los diálogos de Platón, cuando quieren ya tener conceptos universales. Y en esos diálogos empiezan a tener coincidencias y divergencias. Y a través de un filtro conceptual ya empiezan a tener conceptos más amplios. Los textos como El orador de Cicerón, los textos de Rousseau, El contrato social, de Juan María Alponte, Los libertadores de la conciencia, por mencionar algunos. Porque bueno, pues en los cursos, talleres, se tienen que al menos revisar o citar 50 textos. O sea, la oratoria también es tener un conocimiento sólido. Porque si no es demagogia. Si no puede caer en la demagogia. Así es. ¿Algo más de esta vocación y de esta, pues creo que de es muy esa importante, experiencia que tuve, que acabas de pasar? No, yo le agradezco mucho sobre hacer que ese curso taller llegara a esta cabina y que el auditorio de la Voladora Radio, a través de esta plática, se interese. Porque ahorita únicamente lo que estamos haciendo es que se interesen, es un incentivo, una motivación. Y bueno, pues podemos tener desde métodos, técnicas para poder aprender, pero creo que lo más importante es el conocimiento y tener una idea, tener una motivación de querer expresar para poder transformar nuestro entorno. Me permito citar nuevamente a Octavio Paz, de su libro que ya habíamos comentado, y dice en sus palabras lo siguiente: estoy en donde estuve, voy detrás del murmullo, pasos dentro de mí, oídos con los ojos, el murmullo es mental, yo soy mis pasos, oigo las voces que yo pienso, las voces que me piensan al pensarlas, soy la sombra que arrojan mis palabras. Eso es, soy la sombra que arrojan mis palabras, es como una, es una metáfora, ¿no? Es una metáfora muy profunda, ¿no? Son metáforas que, reitero, en el camino del orador están presentes. Pues con esta presencia de Octavio Paz vamos a otro corte, al último de este programa. Vamos a un corte. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca

el hacer una reflexión sobre la palabra, sobre el discurso, y qué es lo que pues tú disfrutaste más y que te dejó este último taller. ¿Y cuántos talleres has hecho tú en tu carrera, en tu vida? Pues nomás la motivación que me llena de plenitud es la transformación de los integrantes de cada taller. Hay una transformación del primer día al día de la presentación, una transformación de actitud, una transformación de espíritu, su amor por el conocimiento. Creo que es lo más motivante, e incentivar a cada persona, creo que pues debería ser la vocación de quienes tenemos la oportunidad de enseñar y de convivir, porque creo que aprendemos juntos. Siempre se los dije, aprendemos juntos. Yo también aprendo de ellos, de cómo transforman su conocimiento, cómo lo construyen, cómo le dan orden, cómo le dan forma, cómo buscan una esencia, cómo tienen la inquietud de decir un pensamiento. Y esa parte creo que es la más motivante. Y además, pues este taller pues va implícito con el movimiento Motlatoli, tu palabra, pues es un movimiento que evoca la libertad, que evoca la libertad del ciudadano, y que quiere que esa libertad se refleje en acciones para mejorar nuestro entorno. Y es a través de esta palabra cincelamos indudablemente la conciencia. El orador debe de cincelar la conciencia social y le tiene que dar un cauce, como si fuera un arroyo, un manantial. Y esa es la mejor experiencia. Formalmente he impartido 4 cursos, 2 cursos en la preparatoria anexa a la normal y 2 cursos en el centro universitario UEM Amecameca. Y pues seguiremos impartiendo los cursos de manera voluntaria, porque creo que así lo hacemos, porque lo hacemos por vocación, lo hacemos porque nos gusta. Y esta parte del lenguaje que nos encausa precisamente a ser a ser conscientes de los déficits que tenemos actualmente, y que esos déficits se convierten tal vez en vicios, porque tenemos no únicamente, no, hay vicios también del lenguaje, como usted lo comentaba, al hablar, y también hay comportamientos nocivos. Pues creo que los tenemos que encauzar para mejorar nuestro entorno. Y esa es la esencia del movimiento de identidad cultural Motlatoli, mejorar nuestro entorno. Y a través de la palabra, a través de el lenguaje, lo podemos hacer. Creo que esa es la parte que va precisamente de la mano, que va aunada la oratoria con el movimiento de identidad cultural, y pues también que permee en el seno de la sociedad. Amecameca, un municipio histórico, con trascendencia, con cultura, pues creo que también tiene que encauzar su mirada hacia la práctica de la oratoria. Pues sí, ya Rocío nos hace señas. Rocío Castillo, no te presenté desde el principio, qué barbaridad. Está llorando, sí, ya la veo. Participó aquí con nosotros, ya saben, pues siempre Rocío Castillo al pie de, no del cañón, sino de los controles técnicos, y que gracias a ella pues tenemos aquí la transmisión, puede estar en los oídos de ustedes. Héctor, una despedida. Pues nos despedimos agradeciendo a la Voladora Radio que hace posible que lleguemos al auditorio, para que sea una motivación de hacer algo diferente. Todos los días podemos hacer algo diferente que nos ayude en nuestra vida cotidiana. Creo que es el mensaje que del día de hoy. Gracias, Héctor. Bueno, y gracias también. Le damos las gracias a Ariadna por su llamado, a los compañeros de Moclatoli por estar seguramente escuchando en algún lugar del universo. Nos estarán escuchando. Gracias, Rocío. No te di la bienvenida, pero sí te agradezco en la despedida. Esperanza Rascón, estamos aquí en Moctatoli. Escúchenos, participe con nosotros y llámenos por teléfono el próximo lunes de 6 a 8 de la noche. Y por hoy, tu palabra, nuestras palabras, vuelan hacia el ocaso. Que sean guardadas en tu corazón y en tu memoria. Que nuestro sol sea brillante. Moctatoli, Moctatoli, Moctatoli, Moctatoli, Moctatoli. Tu palabra. Palabra del nervio y la raíz. Palabra del Tamuanchan, Chalchimomosco. Tlacosaucan, Amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar. La vida comunitaria en la región de los volcanes. Moctatoli, Moctatoli, tu palabra. Escúchanos todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Moctatoli, tu palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.